Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Con la señora Alicia Jiménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bien, bueno, vamos a saludar a los amigos, hoy es el Día de los Amigos. Feliz Día del Amigo a todos nuestros amigos oyentes. A todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, como me escribió un consorcista, me gustaría muchísimo ser amigo de mi administrador. ¿Podré? ¿Podré algún día ser amigo de mi administrador? ¿Podré? Bueno, es a lo que aspiramos. Ahí en la red había... Me hace acordar, así como un pantallazo, me hace acordar que en la red había, por el Día del Amigo, un montón de mensajes, un montón de dibujitos, de fotos y cosas, y estaban, muchas fotos tenían que ver con un perro y un gatito. Sí. O sea, con un perrito y un gatito, sí. Como si el perro y el gato pudieran andar juntos y jugar juntos. Es un símbolo. Podría a lo mejor el administrador ser amigo del... El consorcista ser amigo del administrador. Es que no pero, hay una enemistad, pero bueno. No hay una enemistad, pero sin embargo hay algunas quejas. Claro, hay un enfrentamiento. ¿Cuáles son las quejas que en este lo momento que hay? Yo creo que en este momento, y esto es una cosa que observo pues, mirando los años anteriores, porque los consorcistas estamos totalmente como si estuviéramos en esos muñecos que nos reciben flechas por todos lados. Uno es realmente el registro público de administradores, que no funcionó ni vemos que funcione. Permanentemente estuvo en feria, muchísima gente hizo como correspondía, pues estoy segura que debe haber algunas denuncias que no, pero esas quedan afuera, pero denuncias bien hechas y nunca han tenido una respuesta. Además, han sabido especialmente quiénes son los administradores que realmente tienen que ser, por lo menos, sancionados. Yo no estoy hablando de multas, sancionados, porque no es que tienen que salir a buscarlos con lupa. Están determinados en las denuncias. Nunca han hecho nada. Con recibir las denuncias de los consorcistas es suficiente, no hace falta sacar inspectores a la calle. Yo creo que pueden, inclusive les facilita, si quieren sacar inspectores a la calle, con las denuncias esas, les es mucho más fácil. Con la denuncia en la mano, claro, ir a inspeccionar si inspeccionar. Se están cumpliendo, claro, en esos consorcios. Porque en un momento salió inclusive que una persona que había pertenecido, creo que a la Policía Federal o una fuerza de esas, que iba a ser... un control. Nunca supimos que se hizo. ¿Cómo iba a ser un control de la policía? No, él había pertenecido a esa fuerza. ¿Qué, un inspector? Como, no sé cómo, pero que había pertenecido. Salen pequeñas noticias. Puede ser que estés hablando del jefe de inspectores de la ciudad, que es Aún, o de la Dirección General de Defensa del Consumidor, que es Aún. Sí, bueno, él iba a ser... Creo que fue comisario, que fue ex policía. Retirado, obviamente. Sí, él habla en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y ahí hace ya un par de años. Pero y ahí prometió que iba a haber... Sí, no conozco a nadie, porque es extraño, porque nosotros hablamos con bastante consorcistas, que haya sabido de alguna inspección. Entonces, entiendo. Estas cosas a veces pasan, que suena un celular. No pasa nada. Bueno, el problema es que sabemos que eso no ocurrió y ya han pasado algunos años. Sobre todo que vemos que con las dos últimas disposiciones, la 1001, que avanzan. La 1000 tiene que ver con la renovación del mandato del administrador, y la 1001 con quienes firman la cuenta corriente exactamente, del consorcio. Entonces eso avanza con el decreto reglamentario y la ley. Ahora, hubo otros avances. Avanza sobre lo que se dispuso en la ley. Exactamente. Hubo otras disposiciones que avanzaban entonces... Tanto los abogados como los administradores dijeron, no avanza aún de la disposición, no puede ir contra la ley. De esto no he oído que nadie dijera ¿de nada. Qué? sobre el avance la de, esta, y la claro, de esta disposición. Los ciudadanos no van a decir nada. Claro, y los abogados que también defendieron tampoco. Entonces, ¿por qué hubo? Entonces, ¿por qué razón ocurren estas cosas? A mí me parece que todos, absolutamente de un lado y del otro, tenemos que tener la misma capacidad como para poder decir lo que corresponde y lo que no corresponde en su momento. Yo no puedo decir que está bien algo que me está perjudicando, que está mal algo que me perjudica, y que está bien si a mí no me perjudica. Y vemos qué está pasando. Otra de las... Vos decís que la gente, más allá de su interés personal, tendría que tener una cierta ecuanimidad, es que una tiene cierta que haber, sentido de justicia. La ley es así, no puede haber una ley para unos y una ley para otros. Acá algunos disposiciones que también iban contra la ley o el decreto reglamentario estaban mal y ahora están bien. Eso es lo que no puede ser. Realmente, sí, bueno, pero es un mundo de intereses en donde... Y bueno, es un mundo de intereses, cada uno defiende sus propios intereses. Claro, pero estamos hablando de la ley. Estamos hablando, además, de... No es una anotación por sí. Si nosotros dudamos de la ley, ya directamente no podemos hacer nada. Nosotros, en este momento, la ley 941 ha quedado desvirtuada prácticamente, salvo algunas dos o tres cosas que tampoco se cumplen. Porque además hace años que estamos esperando que eso funcione. Algunos hacen una denuncia, a los meses los llaman para ratificar la denuncia. ¿A los meses? Sí, por ahí, sí, a veces a meses para ratificar la denuncia. Y después tampoco se sabe nada porque tiene, no sé si le han trasladado a la administrador, si no, no sabemos bien cómo es. En algún momento el expediente se caratulaba en un lugar distinto donde se hacía la denuncia, y ahora vemos que el registro siempre está en arreglos, etcétera. A lo mejor va a ser, no sé, una especie de Barolo, de la maravilla, pero que no nos sirve a nosotros. No, decir del Palacio Barolo. No, el Palacio Barolo va a ser precioso, pero no nos sirve a nosotros. Entonces, los turistas con Carrar, etcétera, no nos sirve a nosotros. Entonces, eso no lo podemos tener. Tenemos que ir a la justicia. La justicia sabemos que es cara, lenta, que no todo el mundo. Sabemos que hay cosas que tenemos que ir a la justicia, pero por eso se creó esto. El problema es que la justicia es costosa. Claro. Y los montos son chicos. Son chicos. Y además, es como hablábamos el otro día con el otro hombre de los quité, yo tengo una gotera. Sí, finalmente acudo al 623 Tera a través de un abogado y termino gastando 20.000 pesos. ¿Cierto? Bueno, en el caso, claro, pero hay que explicarle a la gente. O sea, en el caso de que hay una gotera y el arreglo hay que hacerlo en el piso superior y no hay acceso, y el propietario del piso superior o no está o no permite, hay que acudir a la justicia. Sí, y vos decís que eso sale 20.000 pesos. Y es lo que dijo el doctor, más o menos, entre arreglos y lo que actúa el administrador. Y además los honorarios de todo, más el arreglo, más o menos. Termina costando 20.000 pesos. Más o menos dijo eso, entre 15 y 20. Y después, sí, el consorcista puede hacer algo para hacer un juicio a ese propietario recuperar, o al consorcio, según fuere, por ahí el caño es del consorcio. Ah, puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, en 5 años, ¿y vos crees que la gente tiene 20.000 pesos así de golpe como para arreglar una cosa así? Además, hay otra cosa que es clarísimo y me lo han dicho hasta abogados. Hay muchos consorcios que llegan a un juicio porque un consorcista que ha sido muy damnificado no ha obtenido la reparación en su momento, que finalmente le hace un juicio al consorcio por capricho del consejo de administración y por capricho del administrador, y llega, entonces pagan todos, y eso abogados me lo han dicho. Esto se podía haber evitado si en su momento se hubiera arreglado. Nosotros acá exactamente dice que una de las cosas, por capricho, no entendí bien. Y bueno, sabemos positivamente cómo son. No, a fulano no le vamos a arreglar porque es una persona que protesta mucho. Las cosas que ocurren dentro de los consorcios, una especie de corruptela. Exactamente. ¿Dónde leí eso? Tengo un rincón solidario en Pequeñas Noticias en donde un propietario se está quejando de que el administrador a algunos propietarios les hace arreglos, o sea, cuando le tiene que pintar, digamos, una pared, le pinta todo prácticamente toda la habitación. Sobre todo con los consejos de administración pasa eso, ¿no? Los consejos de administración, hay muy pocos que funcionan como contralor, que es lo que tienen que hacer. Ajá. Los otros son, vamos a decir, los barras bravas que le consiguen todo al administrador, muchas veces en connivencia también, porque no sé por qué lo integran, porque le hacen un daño al encargado. Entonces se maneja eso de una manera. Administrador, consejo de administración y encargado. Entonces, y el resto, como dijo la doctora César, esos son los perejiles. Los demás son, ellos son los dueños del circo y los otros somos los payasos. Nosotros somos los payasos, no podemos decir nada. En algo que leí hace muy poco de la doctora Sevitt, ¿por qué la gente no va a las asambleas? Hay mucha gente que no va porque desde entrada ya lo insultan. El insulto es automático. O sea, la barra brava esa que quiere defender algo indefendible, entonces ya la gente no va. Y hay gente que me dice, yo tengo prohibido ir porque por problemas de salud. Tenemos que solucionar eso. Yo comprendo, o sea, que muchas veces hay aprietes. Hay un apriete tremendo. Es un apriete tremendo dentro de los consorcios. Eso no sé cómo lo vamos a arreglar. Pero eso lo digo claramente acá, porque hay una mafia, realmente una mafia dentro de los consorcios, que se forma entre el administrador, que es malo, que es otra de las cosas desvirtuadas que tenemos, que después lo voy a decir, y los consejos, que no tienen ni la menor idea de lo que pasa dentro de un consorcio ni conocen ninguna ley. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la señora Alicia Jiménez, presidenta de UCRA, Unión de Consorcistas de la República Argentina. Alicia, en este tema de las mafias en los consorcios y esta especie de connivencia, o sea, son todos, habría partícipes necesarios, o sea, está el administrador, sí, por está supuesto. El consejo de administración, decías vos, y está el encargado. Y muchas veces el encargado ¿qué rol cumple? Me gustaría saber, ¿qué rol cumple cada? Sí, hablamos de no todo. Exactamente. Que son los que ustedes han visto en algunos casos, en muchos casos. Sí, en muchos casos. El consejo de administración. Muchísimos casos. El consejo de administración es tétrico. Por eso no. ¿Pero qué rol cumple? El consejo es el que disciplina a la tropa. No, en realidad el único rol que tienen es el de contralor. Pero en la mafia esta, ¿qué rol cumple? Bueno, son los que dirigen todo entre el administrador y ellos. Entonces usted hace una obra increíblemente cara o que no corresponde, pero ¿cómo arreglaron esto? Y fue el consejo de administración el que me dio la orden, o el que me dijo, el que me lo asumió, etcétera. Y son cosas muy importantes. No se puede ir contra nada eso. Entonces el consorcista, que como es el consejo de administración, dice, bueno, pero esto al final fue controlado por el consejo, debe estar no, bien. Además lo que pasa es, o sea, ese es el sentido. Ese es el sentido. Lo único que hace el consejo, que debe hacer es controlar. Pero de todo. Hecho lo están usando los administradores para que autorice. Bueno, lo están autorizando. Lo único que se puede hacer es... O sea, que reemplazaría que la Asamblea. Lo están usando para que reemplazan a la Asamblea. Exactamente. Pero la Asamblea es la voluntad de todos. Exactamente. Acá sería la voluntad de tres y reemplazan a todos. Y además van como verdaderos barras bravas a las Asambleas y no dejan hablar a nadie. Ah, o sea, una de sus funciones dentro de la mafia es el intimidar. Exactamente. Intimidar a la gente y no dejarlos hablar. En favor del administrador. Obviamente, del administrador. Que se presta eso. Entonces, claro. Existe eso, pero calcado, y encima, yo creo que el Consejo de Administración, si existe, tiene que tener conocimiento, porque nadie puede controlar algo que no conocen. No tienen la menor idea, y eso crea unos... Aparte desconocen propiedad horizontal. Totalmente. Las leyes de convivencia, sí. La ley 1512, las regulaciones de la ciudad. Exactamente, qué hay que hacer con una limpieza de tanques, qué hay que hacer con los ascensores, no importa el ascensor funciona mal, no importa, no hay que llamarse. Pues, todo lo desconocen y todo, además, hay otra cosa terrible, que cuando llega alguna notificación al consorcio, que es para el consorcio, para todos los consorcistas, o sea, para todos los que formamos esa masa consorcial, se esconde siempre. Entonces se hacen obras, se hacen cosas, hay intimaciones. Pará, pero vamos a pasar, vamos por punto. O sea, eso de que lo esconde no puede ser el consejo, eso tiene que ser encargado, que es el que recibe la correspondencia. Bueno, pero entonces quería saber, ¿cuál es el rol del encargado cuando hay una mafia? Pero el encargado generalmente se lo da al consejo. O lo es, ¿qué hago con esto? O el entonces, al haber un consejo ya dentro del consorcio, ya tiene la orden de dárselo al consejo. Y seguramente, casi siempre es así. Lo sabe, y esto todo es por quejas que ustedes reciben. Y después se los lleva, claro, y después se los lleva al administrador. Y después se enteran al tiempo que han sido intimados a hacer determinado trabajo, por ejemplo, en un ascensor o en lo que fuere, y nunca vieron esa intimación. O sea... Podríamos llegar también al caso de que la AFIP reclame aportes y contribuciones sin pagas. Eso entonces, ha pasado. Entonces eso pasa. Muchísimo, inclusive. Pasa y no pasa por las manos de ningún propietario. No lo conoce nadie, hasta que en un momento llega el embargo de las expensas y hay que ir a depositarlos judicialmente. Eso ha pasado. Bien, también. Entiendo. Es increíble. Nosotros, si no cortamos esa mafia, que va a ser muy difícil ahora, porque además cortarla me parece que es muy importante que la gente sepa cómo funciona, qué rol cumple cada mafioso. Gente lo sabe, pero no sabes lo que es intimidar. Si vos vas pero que se haga público. Si vos vas, pero mira, más que lo decimos, si vos vas a una asamblea y querés hablar y de entrada el administrador te dice, ¿y usted duda de mí? Usted es una maleducada. La gente se va. Como dudo de usted, sí, pero bueno, usted, no todo lo que se opina en contra. Además, no preguntar, ¿usted duda de mí? Eso es típico. No, yo no estoy dudando de usted, pero usted es el mandatario y yo tengo todo el derecho de preguntarle de buena manera, porque yo siempre le digo a la gente que se dirija de una manera ordenada, respetuosa, etcétera. Los argentinos estamos cansados ya de la... No, de la a mí no me gusta eso. Ahora siempre se ha dicho lo mismo. Pero la respuesta en general, y después siempre están los dos o tres que empiezan a revolucionar la asamblea, no se habla en absoluto, acá lo dice, no se habla en absoluto de la asamblea, y finalmente se distinguen dos o tres cosas que les interesa a cierto grupito. ¿Cómo decís en una asamblea? En una asamblea. Mira, aunque la asamblea de consorcio debería ser el ámbito natural para solucionar estos asuntos, que hablamos recién, ruidos molestos, filtraciones, la incomprensión del problema o cuestiones ajenas a él, resentimientos o antipatías personales impiden resolverlo. Esto está perfecto, es así. Ah, no, yo he oído, yo consigo el mismo presupuesto, la misma obra, 1.000 pesos menos, dijo, bueno, a mí no me interesa, con tal de no darle el gusto a usted, pago 10.000 pesos más. Cosas por el estilo. Lo que ocurre dentro de los consorcios es gravísimo. Está bien, bueno, pero ¿cómo la gente no va a entender, si mezclamos las cosas? Una cosa es los propietarios, que haya diferencias entre ellos, pero es así, la mala convivencia, y otra cosa es que haya una mafia enquistada que está comandada por un administrador, secundada por un consejo de administración y por un encargado. Sí, el encargado yo le veo, ¿cómo te puedo decir? No lo pondría en primera fila. ¿Qué gana el Consejo de Administración con esta? O sea, es dentro de ese rol en la mafia, ¿qué gana? ¿Gana favores de la administración? Además traen los proveedores, algunos sabemos que hay muchos... El administrador se hace permeable como para aceptar los proveedores. Exactamente, además sabemos que hay muchos integrantes del Consejo con de Diego, Administración. ¿No? Habrá un Diego de por medio ahí. Y además sabemos que muchos personas que integran el Consejo de Administración que no pagan expensas. Directamente no pagan expensas. Aparece como que pagan, pero está todo enjuagado en la parte económica. O sea, le cobran a los demás un poquito más. Sí, y a ellos se enjuaga de una manera. Yo sé que esto les va a parecer un horror lo que digo, pero lo quiero decir porque lo veo continuamente. No, es que en el proyecto de unificación del Código Civil se va a hacer la figura de Consejo de Administración, se va a hacer legal. Sí, entonces... Y la gente no conoce esto que vos no, estás diciendo. No, pero cuando nosotros vemos... Lo he dicho varias veces, pero esto, lo que va a hacer, está todo como preparado. Entonces, y además el administrador es órgano, que el administrador no es parte del consorcio, es órgano, puede ser órgano. El órgano principal es la asamblea, ya lo sabemos, y la asamblea claro, tiene bueno, que estar ordenada. Todo esto está hecho para reemplazar a la asamblea y para sojuzgar su voluntad, o sea, o soslayar su voluntad. Sí, sí. Para que no se pueda ejercer una democracia directa en la cual los propietarios en una asamblea decidan qué es lo que va y qué es lo que no va. Entonces se crean todas estas cosas intermedias. Ahora, yo entiendo que gana el administrador y ahora entiendo que gana el Consejo de Administración y por qué esta asociación semi-ilícita en la cual el administrador da favores y el consejo da favores y se van acomodando uno con otro. ¿El encargado por qué formaría parte de esta asociación? ¿Cuál es su beneficio? No, yo creo que el encargado un poco porque, no sé, es ¿por el... ¿Por miedo que lo echen? Es el... No sé si por miedo que lo echen, pero él ve que está ahí por el administrador. Y además hay otra cosa que es fundamental. El que le paga el sueldo es el administrador. Y él cree que es el que... El sueldo es el administrador. Yo a veces... Que la plata sale del bolsillo del administrador. No, él no piensa que sale del bolsillo del administrador. Claro, es una cosa que ellos no se consideran, yo creo, a veces, salvo algunos con los que he hablado, porque yo hablo también con los encargados, que saben positivamente que son empleados del consorcio, no son empleados del administrador. Claro. Pero el administrador los usa, les lleva la plata, les trae la plata, les busca las expensas, las reparte. Es un empleado así. Como le da las órdenes da el sueldo. Además, una cosa pésima que nosotros queremos solucionar, no puede ser que en el convenio colectivo dice que el único que le puede dar una orden, está bien, si hay 50 personas, no le van a dar 50 personas, pero de otra manera, el único que le puede dar una orden al encargado es el administrador. Además, es el que le tiene que decir, cuando no está en funciones de limpieza, etcétera, dónde tiene que estar. O sea que si le dice que está... que esté todo el día en su cuarto, está todo el día en su cuarto. O sea que el encargado en estos casos en que se arma esta mafia dentro del consorcio, actúa simplemente por una cuestión de obediencia debida. Sí, sí, yo te diría la mayoría de los casos. Puede haber otra situación. Puede haber ¿no? otra situación. Pero bueno, hay cuestiones bueno, personales. Pero hay situaciones que pueden ser personales, livianas, sí. O que pueden ser, qué sé yo, algunos miles de pesos. Pero hay situaciones como, por ejemplo, hemos visto informes en la televisión abierta en las cuales hay edificios prácticamente tomados, por ejemplo, por la prostitución. Sí, sí, bueno. Vale, yo pensaba, ese edificio tiene administrador, tendrá un consejo, tendrá prostitución, encargado, droga, tendrá vigiladores. Y de todo, te digo. Prostitución no va en Santa Fe, no tan lejos. Sí, Santa Fe, no me acuerdo. Si Callao o Carlos Pellegrini. Otro en la calle de Viamonte, finalmente una señora se tuvo que mudar y hay situaciones, pero gravísimas, y son... Pero ellos tienen saben. Administrador. Y bueno, lo que pasa es que te voy a decir otra cosa. El administrador, yo creo que por eso también quieren... formar el famoso colegio que después no sé qué pasará, pero a veces hay ruidos, acá habla de ruidos molestos, y la persona lo llama al administrador y el administrador les contesta, bueno, llame al 911. El administrador no se quiere ocupar, el administrador en este momento, es un pagador y un cobrador. Pero técnicamente, Alicia, ¿no es un problema entre vecinos si hay ruidos? Bueno, pero... Por ahí hay cuestiones tenemos en Palermo, que al lado habían puesto un negocio. Cuando es con con un vecino del consorcio, donde el consorcio es el damnificado. Claro, y además, él ahí sí, como representante además, legal del consorcio, claro, y además hay problemas alguna... y no se sabe porque habían puesto contra una pared unos aparatos que vibraban, etcétera, etcétera. Bueno, llame al 911. Entonces la gente dice... O sea, estamos hablando de un caso en que tiene injerencia el administrador. Que tiene, obviamente. Pero además también, como lo dicen algunos reglamentos que, como decíamos con el doctor, hemos leído bastante, el administrador, cuando hay roces o alguna cosa que complique la buena convivencia, tiene que, de alguna manera, ver qué es lo que pasa. Porque a lo mejor... O sea, es de buena práctica del administrador. Es de buena práctica del administrador. Pero que en general, ¿sabes qué hace? Eso lo usa para crear dos frentes, así tiene uno a su favor, el otro en contra, y esos son los que se agarran de la asamblea. Claro, y él divide y reinará. Divide y reinarás, exactamente. Y es lo que está pasando. Lo digo, ahora que estoy con vos, sí. Y acá, y agradezco enormemente, pues lo digo claramente porque eso es lo que pasa en un porcentaje altísimo dentro de los consorcios. Y la gente lo sabe que el administrador divide a los propietarios. Pero por los supuesto, enfrenta a unos sí, con otros. Sí, sí, un enfrentamiento tremendo. Y después muchos administradores que no aparecen jamás, y los que más o menos organizan dentro del consorcio es el encargado, que muchas veces es bueno, y se solucionan las cosas, y el consejo de administración, que hace de dueño del edificio. Esa es la realidad. Vamos a un pequeño corte, Alicia, y volvemos a seguir hablando de estos temas. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, seguimos con Alicia Jiménez en Derecho de Piso. Alicia Jiménez es presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina. Alicia, en un tiempo, le cuento a los oyentes, también vos sí, lo conocés, sí. Pero no, los oyentes a lo mejor no. En un tiempo, Pequeñas Noticias tenía en el CGP7, tenía un espacio, si mal no recuerdo, los miércoles. Sí, este, no, en el cual, sí, asesorábamos a los consorcistas en forma gratuita. Ha colaborado muchísimo y le quiero aprovechar este momento para agradecérselo justo en el Día del Amigo al doctor Jorge Maldonado. Ha colaborado muchísimo en forma gratuita, desinteresada, escuchando y asesorando en miles de problemas que se han sucedido a lo largo de los años, porque tuvimos muchos años. Hasta la gestión de Macri estuvimos ahí ocupando ese espacio y tratando de ayudar a la gente que no sabía dónde, como vos decís, o van al registro, o van a un abogado. O a veces llaman, he ido a tantos lugares que no sé, ayer llamo acá, llamo ya a todas las puertas cerradas. Gente desesperada. Y hay un tema... Además, perdón, no sí. Son dos o tres, somos en la ciudad de Buenos Aires... el 80%, claro, sí, y en el país muchísimo, no es una cosa menor, ¿no? Sí, pero bueno, entre las consultas que nos llegaban, a mí me llamaba mucho la atención una en particular. Había una persona que le caía agua en su casa, pero no le caía un chorrito, una gotita, había una mancha de humedad, no. La persona había separado, nunca me voy a olvidar este caso, yo creo que mientras viva, la persona había separado el placar de la pared porque la ropa tenía moho, decía, y tenía prendidos todo el día dos ventiladores sobre la pared, y eso durante años, tratando mientras tanto de gestionar que el administrador corrigiera esa filtración. Ahora digo yo, ¿cómo se llega a eso? Se llega. Y se sigue llegando. ¿Vos tenés de eso? Se sigue llegando, sí, sí. ¿Eso fue una llegando. Cosa totalmente anormal o eso...? No, pero de ese tipo de quejas u otras gravísimas, pero que la, eso por eso te digo, el administrador mira para otro lado, nadie puede hacer nada, ni nadie lo escucha. Pero vos fijate, ¿cuál que es la razón por la que el administrador no se ocupe de que esa persona no viva en esas condiciones? Dos cosas, una es un mal administrador y otra porque esa señora no le es simpática. Yo conozco casos, me dice, señora, directamente ¿sabe, es así? ¿Sabe, lo he oído yo, pero yo, el día que usted no esté en contra de mí, le vamos a arreglar todo. Así de claro, así de claro. O sea, es una vergüenza lo que pasa con los administradores. Por eso, a mí me preocupa enormemente. Por eso le dice que se creen amos y señores de la consorcio. Son los dueños. Ellos y el Consejo de Administración son los dueños. Y los demás, como dijo la doctora... Son inquilinos. Somos los payasos, en realidad. Somos ni inquilinos, porque el inquilino tiene, no sé, la posibilidad de pedir algo. Hay gente que no... Yo no voy, no hablo. Llamás al administrador... Hay un contestador, le dejas el con nada. Ahora el otro día leí algo que no lo voy a nombrar, que mandan con por internet y entonces no se les gasta el dedo. ¿Sabes por qué mandan 10.000? Porque no le contestan. Mandan cartas, documentos, no las contestan. Vas ahí, tocas el timbre, sabés que está adentro, no te contestan. Vas y dices, bueno, vengo a ver un libro, viste lo que dice el artículo. Bueno, está reglamentado en el 551, que si vos haces un pedido fehacientemente al administrador, en 5 o 6 días hábiles te tiene que exhibir la documentación. No, no les importa, tocas el timbre 10 veces y no hay para que te dice, ¿y usted quién es? Y vos, ¿qué dice? Me han llamado a mí presidentes de empresas o el abogado y me dice, señora, el fulanito de tal, que no se creerá nada del otro mundo, pero es una persona acostumbrada a los negocios, quiere ver algunas cosas, y la amistad le dice, ¿y usted quién es? Espere que en la asamblea le voy a explicar. Un como abogado... Como si fuera, o sea, un hombre que en su vida laboral es un hombre de prestigio, un hombre de trayectoria, que en su consorcio es tratado como si fuera y además, la última... Me dijo hace poco un abogado... Disculpame, igual no se justifica... Digamos, a cualquiera, por supuesto. O sea, el trato para un albañil o al más humilde y el más rico tendría que ser exactamente igual. Igual no, para todo. En el sentido pero de que llama la atención que no respetan ni siquiera. No, porque a lo mejor yo tengo la otra persona. Social. La otra persona no sabe, va a haber una documentación y la desconoce. Entonces, bueno, si alguien va y la conoce, con más razón le muestro. No. Es continuo eso. No quieren... Es un desprecio. Y hace por el consorcista. Un abogado, y además el consorcista, es un cliente. Son los únicos... Yo no sé si te acordás una cosa muy buena que escribió Evangelina Perry. ¿Te acordás de Evangelina Perry? Sí, que yo tengo algo excelente. Yo cada tanto hablo excelente, que son los únicos que públicamente denostan a sus clientes. Porque finalmente... Públicamente de nuestra... Sí, los abogados no lo hacen, los escribanos no lo hacen, pero además, nadie lo en hace, una los contadores no lo hacen, no, es que los comerciantes no lo pierden hacen. Pierden los clientes. En cambio, ellos sí, fulano, y lo que hace, y por qué me escribe 20 cartas, y por qué se cree fulanito, y por qué le voy a mostrar la documentación, y quién es. Además, otra de las cosas, si vos decís... ¿Harán también los políticos? Públicamente denostarán a... Bueno, lo hacen también, algunas ¿no? veces, pero se denostan, piden... Denostan a la ciudadanía, sí, a veces, sí, ¿no? A los ciudadanos nos menosprecian. Nos menosprecian, nos tratan de ignorantes. Claro. Y acá pasa lo mismo. ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es para ser el 20%? Perdóname, en eso no hay ni oficialismo ni oposición. No, ahí es corporativa, ¿no? Sí, exactamente. Eso y para votar los aumentos de sueldo para sus... Exactamente. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Los topes de ganancias, ahí no hay exhibiciones. No hay color político. No hay color político. Son todos amigos. Hoy estarán festejando algunos. Y si pudiéramos ser mosca y verlo, nos querríamos morir. Como en la popular, se pelea la gente mientras que en la platea se negocia. Sí, exactamente. Pasa lo mismo, ¿viste? De otra manera, para algo se reúne. Yo pensaba, el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires está representado por Víctor Santamaría. Y el PRO, la otra fuerza más importante que hay en la Ciudad de Buenos Aires, está representado por Macri. Y digo, ¿será tan abismal la diferencia que hay entre Santamaría y Macri? Porque Santilli, por ejemplo, que es del PRO, era... Bueno, pero vino del Partido Peronista, Gallo era asesor de Santilli. Gallo era como especie de asesor de Santilli en la legislatura. Y Lozada era también peronista. O sea, digo, ¿habrá diferencias? No sé si podríamos llamarlo diferencias, pero que se pueden limar las diferencias, a veces se liman las diferencias, ¿viste? Hay que limar para eso a veces a los consorcistas, para poder limar las diferencias. Claro, ¿no? Lo que pasa es que en este momento, de los tres, tanto del registro, que ya sabemos de dónde proviene, como este Consejo Económico y Social, y lo que va a aparecer ahora, esperemos que no, porque estamos trabajando mucho con eso, en la modificación del Código Civil, nosotros vamos a desaparecer. Y no hay derecho. Porque hay un saneamiento, y yo lo dije claramente, además lo has publicado, que nosotros están, desde las 3254, están furiosos y se han puesto furiosos y están como para la antirrábica. Están como, ¿viste? Hay que darles, están. Entonces, todo este conjunto de nerviosismo que los unió más, han creado esta efervescencia tremenda en contra del consorcista. El consorcista es... ¿Vos no sentís que ustedes tienen algún punto en común con algún sector de los administradores? Por ejemplo, específicamente con IPH, ¿no sentís que tienen con administradores independientes liderados Adrián Ilarza? ¿No sentís que hay algunos puntos en común? Habrá otros también que yo no conozco. A veces se ha hablado hasta con abogados también. Yo he escuchado administradores. Acá hubo administradores, vinieron con Adrián Ilarza, vinieron dos administradoras. Y por ejemplo, consideraron que no tenían que estar los administradores en paritaria. No, claro. Bueno, eso no es un punto en común. Ese es un punto en común. Yo te diría que es un paso hacia algún tipo de. Como hablamos el día del amigo, ¿no? Sí. Un paso a que. Que los perros y gatos puedan jugar juntos. Sí. Lo que pasa es que yo creo que es el único en este momento, porque me abriste un poco el panorama, en el que estamos en la misma mira. Hernández también, lamentablemente. Yo sé que con Hernández te desunen diferencias abismales, pero Hernández también está en contra. Por eso mismo es el único tema, el único punto en el que estaríamos. En el resto hay distintas escalas, pero así unas dimensiones tremendas, diferencias espantosas. Voy a tratar de hacer un granito de arena, a ver si puedo aportar un granito de arena a encontrar algunos otros puntos en común. Otro de ellos no podría ser, por ejemplo, el hecho de que tanto Adrián y la gente de Adrián está luchando muy fuertemente contra las disposiciones, pero no contra la ley. Sí, pero lo he visto. No sé qué, a lo mejor hay disposiciones con las que vos también estás en contra. Yo estuve de acuerdo con algunas disposiciones, pero después, como pasó con todo acá, se desvirtúa. Por ejemplo, te nombro una. Uno que Cingolani, que fue nota del último boletín, y le cuento a los oyentes, que hizo un amparo contra 7 disposiciones de defensa del consumidor. Una de ellas es el vencimiento de los matafuegos. Dice, ¿por qué tienen que vencer los matafuegos? ¿Hacer la recarga anual? No, lo de 20 años. Lo de los 20 años. Bueno, eso lo hemos ¿Estarías dicho. De acuerdo vos pero, no, yo, con pero ese si, punto? No, por supuesto, pero si nosotros fuimos a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a hablar justamente por eso. Mira, me voy a saltear una tanda. Me la voy a saltear. Pero me interesa este tema, porque... Con la de Matafuegos estarías de acuerdo. con Cicolani ahí. Que sí, esa, si nosotros, si no hay que ponerle fecha límite, no. Tienen que hacer todas las verificaciones anuales. Exactamente. Y si las pasa. Nosotros hicimos una nota y además hablamos en la Defensoría del Pueblo. Ah, te nombro otro. Certificación de edificio seguro. Él va contra esa. ¿Ahí estarías a favor o en contra? Yo, en cierto aspecto, estoy en contra, porque primero. Se hace todos esos pasos, las hacen profesionales, lo que ellos ya después vuelven a revisar. Entonces, de alguna manera... ¿No lo tendría que hacer un inspector de la Ciudad de Buenos Aires, con costa a la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, pero vamos a suponer que tuviéramos que pagar, yo siempre digo, 20 pesos, te digo una estampilla, sí. O 10 pesos, una cosa sí. Simbólica. Pero que de alguna manera hay que se vea que, bueno, que vea que todos esos libros están bien así, pero no esto que justamente es una de las disposiciones muy denostadas, pero que desgraciadamente se cumple a través la del Seracar. Seguro la propaganda que hace el Seracar. El Seracar que no nació para eso. Que no nació para eso y ahora está ahí. Y están los administradores que estaban en contra. Entonces vos decís. Parcialmente estás en contra de la certificación de edificio seguro. ¿Cómo está armada, diríame? Más que nada, ¿cómo está armada? ¿Cómo está armada? Y, pero podés discutir con ellos sobre este tema. Sí, sí. Y a lo mejor apoyar parcialmente. Eso es lo que nos gustaría, poder llegar a una mesa de... Porque son siete. Ya llevamos dos. Máscara contra incendio. No, ¿a favor o en contra? No, yo estoy en contra por varios motivos. Perfecto. Sí. Otra. Libro de control sanitario y agua potable. Ahí estuvimos a favor porque no tenemos en nada... Pero con el certificado que emite el laboratorio, sí. ¿No alcanza? Es que no llega nunca a los consorcios. Prácticamente no llega a los consorcios. Correcto. Este no estaría tendríamos, en contra. Salvo que los administradores lo enviaran todo y lo tuviéramos. Porque yo les pregunto y no, y te digo que... No lo manda ese. O sea, que habría que buscar alguna alternativa que el administrador lo cumpliera, claro. Y que se pudiera cumplir. Libro de control sanitario. Vida útil de los matafuegos, ya hablamos. No, eso no. Garantía profesional mediante seguro de caución. No, eso no. Además, no estaba en la ley. Eso lo hablamos claramente. Estás en contra totalmente. Registro de mantenedores, reparadores, fabricantes, instaladores de instalaciones fijas contra incendios. No, eso es carísimo. Y yo supongo que ya con lo que se está haciendo. No, porque además ahí confunden lo que es un edificio público con lo que es un edificio de propiedad horizontal. Y el libro de asiento de control de instalaciones fijas contra incendio. Que es lo mismo del anterior. Sí, uno crea un registro de no sé cuántos hay, 6 personas, me dijeron, 6 empresas. Sí. Y el otro crea un libro para que sea obligatorio. Sí. O sea que salvo una, vos estás a favor de 6, sí, digamos, 6 y media. Sí. No, perdón, 5 y media. Estamos ahí. Y además, lo último, o sea, puntos, el libro. Ustedes tienen, claro, puntos en común. Y el libro de ingreso y egreso de proveedores. No, pero él no lo cuestiona. Pero vos lo agregarías. Yo estoy de acuerdo con él. Estás a favor, pero no te lo cuestiona. Sí. Él no se lo cuestiona a la ciudad. Él le cuestiona a la ciudad. Lo vamos a volver a decir. La certificación de edificio seguro, del cual vos estarías mitad, digamos. Sí, habría que modificarlo. Habría que ver. ¿Qué es lo que cuestiona él si vos estás de acuerdo? Pero digamos, certificación de edificio seguro, medio, máscara contra incendio, 1, libro de control sanitario de agua potable, ahí no, que sería 1, vos estás... Hay que hablarlo porque no llega la... ¿Vos querés que los consorcistas tengan esa información? Claro que no llega. Si se hizo o no se hizo. Claro que no llega. Vida útil de los matafuegos, garantía profesional mediante seguro de caución, registro de mantenedores, de instalaciones fijas contra incendio y libro de asiento de control. O sea que de los 7 vos estarías tenemos a favor de todo menos 1.5. Sí, estamos en muchas cosas a favor y además, como vimos ahora, yo estuve en las últimas liquidaciones de despensas, lo que ha encarecido algunas cosas, ¿viste? Independientemente de que hubo abusos, porque además te digo, una cantidad de libros que debieron haber tenido antes los administradores no los tenían, bueno, y aparecieron ahora. Pero esas obligaciones que tenían de antes, eso digamos, no está mal. No está bien, pero sabés que si había que tener un libro de un libro de sueldos. Había que tener el libro de sueldos, claro, había que tener el libro de actas, había que tener el libro de actas. Bueno, eso un libro no estaba de actas lo tenía, que la ciudad lo exija. Sí, no, pero por eso, pero te digo esto, como ahora tienen que hacer todo, dice el señora, pero nos viene una cantidad enorme de gasto y me fijo y hay una cantidad de libros. ¿Cuánto sale el libro de actas? ¿50 pesos? Sí, que lo tenían que tener antes y lo que pasa es que se están poniendo ahora al día. El por tema, eso. Claro, el tema ahora es todas las obligaciones nuevas que están surgiendo. Ese es el tema. Y esas obligaciones las que son más caras. Porque edificio seguro creo que me estaban comentando que eran unos 100 pesos por mes. Bueno, vos viste lo que los precios... Sí, no, los precios de ser acá creo que son 800 pesos. 800 pero a mí 900. Me comentaban que eran 600, que había gente que lo hacía por sí, 600. Sí, sí, 600. Los profesionales... Nos llegan a nosotros, viste, 700 pesos. Entonces eso se hablaba de unos 100 pesos por mes. Bueno, uno puede decir 100 pesos por mes. Bueno, de todos modos hay un... Hay un poder de policía que tiene que tener la ciudad. Sí, o sea, sí. Además, es insoslayable, no podemos. Hay no una son... cosa fundamental. Porque si yo le doy en vez de 600, le doy 800, ¿qué me pone que todo está bien? Sí, viste, es absurdo. Porque es un privado. Es, hay cosas que... Es hay... un privado que a lo mejor para conservar el cliente hace ese tipo de sí. Margarita. Bueno, yo te digo, me dijo un conservador de ascensores, señora, yo no puedo decir ciertas cosas que hay que hacer, porque si pongo todo esto, yo ya me quedo sin me trabajo. Echan. Me echan. Entonces me voy, me dijo, porque yo no puede haber riesgo. O sea, él juega su matrícula como ingeniero, sí, pero me voy, pero porque pone solo lo más grave. Pero no puedo seguir con esto porque estoy poniendo en riesgo no solamente la matrícula, sino que alguien tenga, directamente sino, tiene que renunciar al consorcio. No, y se va, hay gente que se va, hay gente que no. Me dice, porque si no pongo en riesgo también la vida de la gente, porque claro. Otra de las cosas que cuando vos le decís a alguien, mire, hay que arreglar por lo menos elementalmente esto de un ascensor, porque hay que cumplirlo, y no, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué se le va a caer? Entonces que pintan el hall de entrada, ponen las dicroicas y eso se viene abajo. Y eso sabéis quiénes son los consejos de administración, sobre todo cuando hay señoras que lo único que quieren es poner la plantita en el cantero. Es un horror lo que está pasando con eso. Claro. Y además, como hay poca plata ahora, las cosas más importantes de cañerías, etcétera, se están haciendo... En cuestiones límites, ¿viste? Entonces, hay un tema que está levantando un hombre, un inmobiliario, se llama Ricardo Tondo y es de Transparencia Inmobiliaria, y él está muy enojado porque no hay mantenimiento en el tema de gas. No hay mantenimiento en el tema de gas. Te voy a decir, y además vos viste, el tema es que te iba a decir muy ahora. Grave. Vos sabés que en un consorcio tuvieron que hacer una mediación, pedir una mediación para y llamar obviamente al administrador para que se cambiara la instalación. Eran muy pocos los medidores, las conexiones que ahora son epoxi, etcétera, porque tenían no sé si 70, 80 los años y estaban en una situación gravísima. Entonces dije, bueno, pero cuando viene el medidor, la persona medir, ¿viste cuánto gasta cada uno? Nunca nos dijo nada. No, porque ese señor es un administrativo, no tiene nada que ver si el caño es de plomo, de epoxi o lo que sea. Y tuvieron que hacer una mediación para llegar a cambiarlo, porque no lo querían cambiar. ¿Quién no lo quería cambiar? ¿Los propietarios? No, los propietarios no, el consejo con el administrador. ¿No lo querían cambiar? No, primero, ¿sabes qué hicieron? Pintaron el hall de entrada. No, para eso hay tiempo, no lo ve nadie, pintaron el hall de entrada. Después eso, tuvieron que romper eso, la pared del hall de entrada eso, para... No, porque eso era abajo en el sótano, pero de todos modos... Porque eso, conozco algunos que los caños maestros pasan por el hall de entrada, claro, y entonces hay que volver a romper. Claro, claro. Bueno, rebuscar. Hubo, en este momento vos imagínate que hay una cantidad enorme. Nosotros nunca me voy a olvidar, todavía está en internet, y aparte en pequeñas noticias está la noticia, de hace unos años que fue la explosión del consorcio de Lambaré. Sí. Un consorcio al cual le había tenido una pérdida de gas y el gas en cada piso se fue, el gas se eleva, sí, y se fue elevando en una especie de falso entrepiso. Claro. Y entonces cada uno de los palieres de todos los pisos era una bomba en potencia. No, porque están adentro, hay un entrepiso, sí, claro, una cámara de aire, lo que una, se llama una especie de falso techo. Sí, sí. Una especie de falso techo que es un entrepiso. Sí. Y entonces ahí dentro se llenó de gas. Claro. En cada uno de los pisos. Cuando eso reventó, reventó en cadena. Todo, claro. Entonces todos los palieres fueron damnificados. Eso quiere decir, cayeron paredes, volaron puertas. No murió nadie de casualidad. Un hombre que estaba desayunando se levantó y voló, no sé si una ventana, un pedazo de vidrio, justo en el lugar donde él había estado sentado. Y se levantó a buscar, no sé si la leche o no sé qué cosa, porque fue eso, pasó la mañana muy temprano. Y atrás, en el respaldo, en la pared, se clavó un vidrio donde él justo había estado. Nosotros pusimos en internet, yo entré, que eso es muy raro que pueda pasar, pero yo lo conseguí hacer, entré con una cámara de video y con la cámara de fotos. Y estuve sacando fotos y haciendo un video de eso, y parecía que había explotado la AMIA. Sí. Con todo respeto lo digo, ¿no? Sí, pero sí. Era teatro de guerra. Estaba todo lleno ahora, de escombros. Te digo que vos le decís eso a la gente y no les importa ni entienden nada. Y es el administrador el responsable de eso. Porque además, el seguro, porque él tiene que saber en qué situaciones está. Pero hay otra situación. Viene Metrogas, porque un vecino siente olor a gas. Sí. Viene Metrogas, hace la prueba hidráulica, no le da y cierra todo. Bueno, pero lo que pasa es... Y se enojan con Metrogas. Bueno, no, obviamente, pero lo primero ¿Pero que por hay qué que hacer... se enojan con Metrogas? Porque, no... El ingeniero que viene de Metrogas no puede poner el gancho en una red de gas que no está en condiciones. Por eso siempre se dice, bueno, ante una emergencia, una cosa muy grave, sí... Pero si no, la gente siente un poquito de olor a gas dentro de su departamento, enseguida que llame a su matriculado y te dice. Entonces, si la cosa pasa a mayores, porque si no te quedas como pasa en muchos consorcios, 6 meses, 1 año, hasta que tienen que cambiar toda la cañería, tienen que cambiar los artefactos, tienen que cambiar todo. Entonces, a lo mejor, con esa pequeña cosa se puede arreglar. Pero digo, cuando... si se hiciera un plan de mantenimiento... periódico, porque un edificio que tiene a lo mejor 60 años, o a lo más, mejor los caños que van por dentro de la pared ya se fueron percudiendo, bueno, se fueron corroyendo y ya no aguanta la presión. Llamás a un matriculado y matriculado y se van cambiando, se van haciendo por etapas y en forma controlada. Evitaría el enojo con Metrogas, pero yo no sé si... No, ¿es Metrogas el culpable de no, esto? No, no. El problema grave, ¿sabes cuál es? Es que la gente cree que eso no va a pasar nunca. Y otra de las cosas que... ¿Qué es lo que no va a pasar nunca? Que va a explotar. Claro, que no ese olorcito a gas, que yo lo sentía, pero no le hice caso. Y después la gente no sabe que el seguro, en esos casos, no te paga nada. ¿Por qué? No te paga nada. Porque pasa lo siguiente, si vos tenés un ascensor... Ese sería el seguro contra incendio, ¿no? El seguro general de toda la casa. El porque seguro si vos tenés vos sabés que en el seguro también tenés que ir los ascensores. Ah, el seguro integral de consorcio. Claro. Porque tienen que estar con los ascensores, 300.000 pesos por uno y 50.000 a medida que van avanzando más. Entonces vos tenés un problema con el ascensor. Te revisan hasta la última, por ejemplo, hasta el último tornillo. Que no falte un tornillo. Porque si vos tenés algo, no está en condiciones la instalación y el seguro no te cubre. Y la gente eso no lo sabe. Entonces funcionan de cualquier manera, pero si vos tenés realmente, no te digo si se muere una persona, todo lo que puedes tener, pero un accidente, el seguro. Porque el seguro no integral te cubre contra terceros en caso de. Porque el seguro te va a cubrir si vos tenés la instalación, y lo dice claramente la póliza de seguro, está en perfectas condiciones de acuerdo a las disposiciones y ordenanzas vigentes. Correcto. Eso la gente no lo sabe y es así, y no les importa. Y cuando alguien lo dice dentro de un consorcio, es la loca o el loco que se le ocurre que va a pasar algo. Y no saben que se puede evitar. Primero, un juicio brutal. Habría que invitarlos. Yo te digo... yo lo hago siempre. Hasta que no, habría que invitarlos a visitar eso, lo que quedó de un consorcio que explotó el gas. Claro. Habría que invitarlos a que lo vean, porque hasta que uno no ve eso, no habla con los vecinos, que estaban a oscuras, porque te imaginas que Defensa Civil cortó gas, cortó electricidad, cortó todo, y los vecinos estaban oscuros, se reunían en el bar de la esquina, Lamberí Corrientes era el consorcio. Hoy el consorcio está pipí cucú, es una pinturita, lo hicieron de nuevo. Ni quiero saber cuánto habrán pagado despensas durante los años que tuvieron que trabajar. Cuando vos vas paseando por eso, que es es realmente te oprime el corazón. Sí, no, yo conozco casos de esos que han llegado Metrogas y que han tenido que cortar, y sobre todo en edificios antiguos donde la parte de electricidad está casi en el mismo nicho de gas, etcétera. Sí, una linda combinación, ¿no? Electricidad, claro, y gas. Claro, lo que pasa es que en esa época se hacía, hay que hacer una división, sacar los medidores, etcétera. Los medidores a la y que, bueno, ahí todos los electricistas saben, pero te digo, les cuesta muchísimo, pero si no viven en un volcán, ¿viste? Alicia, parece mentira, pero se pasó la hora. Me gustaría. Y nos quedamos otra hora más. Pero me interesó mucho esto que dice el abogado y administrador, ¿no? ¿Cómo se llama? Cingolani, es abogado y administrador. Sí. Que en una en pequeñas noticias me dio fuerte, pero no importa. Es un amigo igual. Vos fíjate, claro, le vamos a mandar un saludo por el día del amigo. Sí. Pero vos fíjate, que de todo están en un acuerdo en un 85%. Sí, en esas cosas sí. Lo que nosotros tenemos que solucionar, porque eso es muy importante además, primero, para el trabajo del administrador, que nosotros queremos también evitarle, y sobre todo con lo que tienen ahora que hacer y presentar ante el registro. Y en segundo lugar, también lo que tenemos que ver es ese tratamiento de administrador a consorcista, de consorcista a administrador, que eso se ablande. Si eso no se ablanda, mira, hay gente que me ha dicho, mire señora, yo pago unas expensas espantosas, pero lo único que quisiera en este momento es tener un administrador con quien poder hablar. Exacto. Bueno, en el Día del Amigo nosotros terminamos con un mensaje esperanzador. Sí. Se puede llegar a hablar con el administrador. Es cuestión de ir limando las diferencias y viendo qué cosas coinciden y qué cosas ¿por no coinciden. Una cosa, tenemos que cortar, ¿eh? ¿Por qué no hacemos algo juntos? Un día vamos a hacer algo juntos. A todos nuestros oyentes, muchas gracias Alicia por haber venido, y a todos nuestros oyentes, feliz Día del Amigo y buen fin de para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero, Derecho de Piso.